El presidente del Consejo Municipal de Maneiro y secretario general de Acción Democrática de ese municipio, concejal Osvaldo Martínez, denunció ante los medios de comunicación la acción tomada por el gobierno regional en contra de los estudiantes de la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta. Me parece desproporcionada la acción tomada por el gobierno nacional, por el gobierno regional del general Mata Figueroa, por cuanto los muchachos están haciendo una protesta basada en las necesidades que tienen en la universidad. Ellos manifiestan que tienen una universidad deteriorada, que la calidad del estudio ha disminuido muchísimo, que ellos no cuentan con el apoyo ni del gobierno regional ni del gobierno nacional, y hacen su protesta como está establecido en la Constitución, una protesta cívica, pacífica, bien fundamentada pues por las necesidades que tienen, y en vez de las autoridades nacionales y regionales, en vez de darles apoyo, buscarle soluciones a los problemas de nuestros estudiantes de la Universidad de Oriente, lo que hacen es arremeter con armas largas, con armas de guerra, con perdigones, con esos muchachos. Mira, vi una gran cantidad de fotos donde ellos estaban siendo heridos prácticamente. Gracias a Dios no hubo ninguna baja, no hubo ningún muerto, pero mira, vi de verdad que arremetieron contra ellos de manera muy fuerte. Me parece desproporcionada, me parece una acción cobarde del gobernador, me parece una acción desmedida para con nuestros muchachos, que simplemente están exigiendo mejoras en la calidad de estudio. Nosotros debemos prever, proveer, nosotros debemos ayudar a nuestros estudiantes porque son el futuro del país. Mientras mejor estén formados nuestros estudiantes, tendremos un mejor futuro para las nuevas generaciones. El silencio del gobernador frente a todas las cosas que pasan en Venezuela y en el Estado y en cada uno de nuestros municipios es, un silencio que aturde, por decirlo de alguna manera. Por cuanto él no se pronuncia a favor de nada ni en contra de nada, él parece que estuviera ausente todo el tiempo. De hecho, no conozco a la primera persona que haya podido ir a una audiencia a entrevistarse con él, a plantear un problema, a buscarle solución a los problemas que vivimos los neoespartanos. Yo creo que el gobernador simplemente no está. Desde la isla de Margarita, para RCR, Carolina Izaba.